Esto es la fauna, chaval, con sus hurones y serpientes, refritos de culo en pompa y carácter indolente. Abubillas incubando la baba de algún vidente. Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Nosotros aquí recuperando la pella de la semana pasada, que os dejamos colgados, pediros disculpas por ello, pero al igual que les pasa a muchos grupos de música, es complicado compaginar vida personal con tu grupo o, en este caso, con tu programa de radio. Sea como fuere, has acabado con tu transistor, tu podcast o tu dispositivo móvil escuchando la fauna de Radio Enlace y Asalto Mata Radio Rock, así que te damos las gracias por ello y bienvenido. Este jueves 27 de junio, último programa del mes, primero del veranito, y os traemos un programa fresquito para combatir esta ola de calor que inunda la piel de toro. No podíamos faltar a nuestra cita anual con uno de esos festivales que se hacen con el mayor de los cariños por y para el público, el Agallón Rock, un festival organizado por la Asociación Cultural y Musical de Caspueñas, un pueblito de la provincia de Guadalajara que poco a poco se va consolidando como una cita obligada dentro de los festivales veraniegos. Charlaremos con nuestro amigo Iñaki, guitarrista de La Sombra del Vaso y miembro de esta asociación cultural, para que nos cuente más cositas del festival. Además, telefonearemos, que con las prisas vengo sofocado, telefonearemos al Funk, bajista de los turolenses Acero, que presentan su nuevo trabajo, La Muerte Está Echada, y para demostrar que en Teruel existe y además tiene buenas bandas de rock. Arrancamos saludando a la tribu Ternasca, ahora pasaremos lista a ver quién anda por ahí conectado, y con este tema dedicado a un gran amigo en la distancia, un gran músico que próximamente va a ser papá y que, aunque la relación personal no es muy fluida porque él vive en Pamplona y nosotros aquí en Madrid, pero siempre mediante WhatsApp y mediante correo electrónico y otros dispositivos móviles, pues oye, seguimos manteniendo esa relación. Y bueno, como decimos, nos ha dicho que va a ser papá y, como bien dice, que no es primerizo en esto, dormir está sobrevalorado. Así que esta canción para nuestro gran amigo, Escandalosa, de los Sunfalla. No le tumba, no le rompe. coge. La vida no está hecha para llegar hasta el final. Sin una marca que grite quién eres, una marca que grite quién eres. Oh, eres escandalosa, la reencarnación del fuego en la vida. Solo sabes ser feliz. Es curioso cómo el ser humano, según nos hacemos mayores, dejamos de ser felices. ¿Cuánto nos queda por aprender, ¿no? Porque en su día ya lo aprendimos. En fin, qué bueno que salga todo bien, amigo, que eso significará que la cantera del rock sigue creciendo, que la gente del rock somos una gente de puta maiden. Así que vamos a recordaros cómo podéis integraros en eso que llamamos la tribu Ternasca, interactuar con nosotros en directo mientras escucháis el programa, acceder a regalos exclusivos y participar en eventos y otras iniciativas que iremos haciendo poco a poco desde Asalto Mata Radio Rock. Simplemente para integraros, como decimos, en esta tribu, tenéis que rellenar el formulario que podéis encontrar en la siguiente página web, que es bit.ly con Y, barra del 7, Ternasco con K, y podréis uniros a esta tribu rockera por excelencia. Como veis, es fácil y sencillo, no es mucho más. Vamos a saludar a parte de esta tribu Ternasca, que ya está escuchando el programa. Empezamos por las mujeres, por Silvia, que nos está escuchando, también está Chema Gallego por ahí pendiente, y Rafalillo, que se ha conectado un poquito más tarde, pero que sigue escuchando. Y yo creo que os vamos a poner un poco a prueba en la tribu, y a cambio os vamos a regalar unos disquitos. Vamos a ver si alguien se atreve a pedir una canción de un grupo español, a ser posible que sea de un grupo poco conocido, y que nos la presente en directo. Si os parece, una vez que terminemos la entrevista con Acero, pues os llamo por teléfono, charlamos un rato y pinchamos un tema de esa banda que nos propongáis. ¿Qué os parece? Que es fácil, es sencillo, lo único hay que echarle ahí un poco de atrevimiento. Venga, se abre un poco la veda. Mientras tanto, vamos a escuchar al Vicio del Duende, otro grupo aragonés y buenas personas, que este sábado 29 de junio estarán en las piscinas de Gotor, una localidad aragonesa cerquita de Zaragoza, y estarán actuando gratuitamente. Así que buen plan para combatir esta ola de calor, piscina, buena música. ¿Qué más podemos seguir? Pues podemos seguir con este tema del Vicio del Duende, que se titula Sigo. Sigo caminando porque ya no encuentro nada donde ayer. Sigo navegando a la deriva, busco un barco de papel. Sigo sin motivo a veces y otras veces todo marcha bien. Hoy no sé quién soy y mañana me conozco demasiado. Sigo preguntándome qué pinto si no pinto una canción. Sigo haciendo trampas al silencio con los restos de mi voz. Cada vez más vivo y siempre sigo lo que tengo por hacer. Que no termine, ni recuerdo en qué momento ha comenzado. Sigo estando como sigue estando el mar de un noviembre frío. Sigo aunque no sepa el camino que se cruce en mis pies. Poquito a poco voy comprendiendo lo que duele perder. No tengo ni siquiera un remedio dándome una parte de razón. Sigo aún encajando la primera puñalada al corazón. Sigo, pero soy testigo de que empiezo a perder el control, de que mi canción se completa cuando encuentra algún sentido. Sigo estando como sigue estando el mar de un noviembre frío. Sigo aunque no sepa el camino que se cruce en mis pies. Poquito a poco voy comprendiendo lo que duele perder. No tengo ni siquiera un remedio para cuando no estés. Me agarro siempre a un clavo ardiendo cuando empiezo a caer. De los días, a las negras despedidas, a la lluvia en el cristal, a las tardes sombrías, a las noches que me esquivas, al futuro que me intenta encarrilar. Ahora por fin entiendo que mi cara siempre es cruz, que las funciones terminan cuando se apaga la luz, que no hay otro camino que arrastrar todo conmigo y seguir como sigo. Pues no hay otro camino que seguir como sigo y como esperamos que siga esta tribu ternasca que, oye, pues no hay mal que por bien no venga. Me comunicaba Eli que se unía al programa de hoy, que se ha cancelado lo de Gotor. Una pena, porque la verdad es que imagino que tendrán ganas de ver al Vicio del Duende la gente de allí de Zaragoza, que desde que presentaron el disco han estado un poquillo parados, pero bueno, luego podrán verlos el 17 de agosto en Frías de Albarracín junto a Cero y Nizorra, y luego el 11 de octubre, perdón, vísperas de Pilares en La Seca de Zaragoza junto a Cachirulos XL. Así que oportunidades va a haber y seguro que retomarán cuando puedan esto de Gotor, pero oye, nos ha servido de excusa para escuchar este pedazo de tema de los aragoneses y que suena muy, muy, muy bien. Bueno, recordaros a los que estáis por ahí, la tribu ternasca, a Eli, a Rafalillo, a Chema, a Silvia y a los que estéis ahí un poco ocultos, que os regalamos unos disquitos y unos presentes si os animáis a recomendarnos una cancioncilla. Mira, parece que Rafalillo se anima, así que luego le pego un toque después de la entrevista a los Acero. Así que nada, también os animamos a mandar alguna pregunta que queráis hacer a la banda y para haceros más amena la espera mientras localizo a Alfon, bajista de la banda. Vamos a escuchar el tema que para mí pues es el mejor de este nuevo trabajo de los turolenses Acero y que se titula Nadie recordará mi nombre. Llamaba suerte, ha volcado mi barco. Nadie recordará mi nombre y mi verdad. Desde La Fauna queríamos hacer un poco de altavoz de estos chavalines que están empezando en esto del rock, que llevan 20 años dando por saco, y qué mejor que hablar de Los Acero que con su bajista Alfon, que siempre nos coge el teléfono y nos atiende de manera brillante. Alfon, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Dani. Oye, andas en la Codoñera, ¿verdad? Sí, la Codoñera es el grupo. Yo, sí, por ejemplo, estoy por al lado, que se llama Castellerás. Ajá. Que también es bajo Aragón, y de este sitio que dicen que se llama Teruel y que dicen que existe. Sí, sí. Aparte, insistimos, pero irresistimos, que es lo que nos toca en estos tiempos. Además que sí, y bueno, y también hay grandes bandas como sois los Acero. Oye, andáis como chiquillos con zapatos nuevos, con este nuevo y noveno disco. Pues la verdad que sí, contentos de que por fin estás cinco años, creo que son, del Made in Teruel, pues ya tocaba algo, material nuevo que teníamos ganas de enseñar a la gente y de tocar en directo, sobre todo, y transmitir ese mensaje que llevamos por bandera de la despoblación en tantos sitios de la España vaciada, y por lo menos dar por culpa que al que nos quiera huir le haremos reír, y al que nos quiera esto le haremos llegar un mensaje. Dejémoslo ahí. Oye, el mensaje que daba el Diario de Teruel con la salida de vuestro disco, el titular era: el rock de pueblo anuncia que la muerta está echada. Te quedas casi un poco con el titular y parece algo así un poco triste, pero luego lees el artículo y la verdad es que os ponen como referente de la tierra, como una de las grandes bandas, y oye, que os echan muchas flores, los del Diario de Teruel. A ver, tal vez sean amigos, tal vez no. No, sí, son gente que conocemos y bueno, y que ya no es que nos conozcan. Es que en Teruel grupos de rock ha habido muchos, lo que pasa que tengan esa continuidad y que han tenido la posibilidad de sacar 8 discos en estudio más el directo y haber llegado a los sitios donde hemos llegado de festivales y de colaboraciones y conciertos con todo lo más grande del rock español. Pues a ver, es difícil llegar a ese nivel, pero es que es más difícil aún siendo de Teruel, siendo de que aquí es todo difícil, porque cuando no tienes un bajista no encuentras un batería, cuando no puedes quedar porque el uno se tiene que ir a estudiar fuera, o a estudiar, o quien dice a estudiar, a vivir fuera, porque aquí no hay oportunidades, pues aguantar estos 20 y tantos años también es digno de admirar, ¿no? Yo veo que soy el tercero, que llevo 12 años con Los Acero, pero veo a Jorge, que es el alma mater, y veo a Juan, que es el siguiente que más tiempo lleva, y los admiro porque son ganas de eso, de transmitir lo que decía antes, un mensaje, pues desde aquí de Teruel también hacer oír que tenemos problemas y que se pueden plantear soluciones. Otra cosa es que las quieran recoger o no. Alfon, eso ya no es. No sé si estás con el teléfono, te he llamado fijo, no sé si estás con el que sea inalámbrico y te estés moviendo por ahí, porque lo que sí, vamos a echar la bronca a Movistar, que te oímos de vez en cuando ahí un poquillo entrecortado. No sé si te puedes quedar ahí. Sí, pues estoy quieto aquí en el sofá. Ah, joder, pues va a haber que echarle la bronca, que no llega allí bien la señal. Bueno, vamos a intentar. Te oímos bien, pero hay veces que se entrecorta un pelín. Te iba a comentar, no vamos a hablar, por así decir, de Los Acero, porque ya lo hicimos en su día, ya por marzo del año pasado, y vamos a remitir a la gente al podcast del programa aquel, que la verdad echamos un gran rato contigo, y vamos a centrarnos en este nuevo disco. 10 canciones, 2 regrabadas, por así decir, y que grabasteis en la Luna Nueva Estudios de Zaragoza este febrero. Y bueno, algún temilla traíais ya de hace un par de años, grabado en los estudios Aleatoria de Cretas, allí en Teruel. Es complicado, ¿no? Imagino, además de por todo lo que estamos hablando, el que existan medios, ¿no? Para poder incluso hasta grabar el disco. Pues sí, a ver, hasta, como me has comentado, hay dos canciones que están grabadas en Creta, es en un pueblo de aquí, al lado de donde vivimos, y queríamos seguir haber vuelto a grabar con nuestro colega que es Jean-Pierre, que era el técnico del estudio este, pero por problemas médicos y por ahí, pues la ha tenido que dejar así un poco aparte, así que nos hemos tenido que buscar la vida. Y la verdad que nos fuimos a Zaragoza, a los estudios Luna Nueva, y contentos con el resultado, la verdad que muy contentos. Uy, uy. Oye, ¿y algo distinto con respecto a otras grabaciones? ¿Has notado tú, no sé, algo que se pueda reseñar, o vamos directamente a por las anécdotas graciosas esas que no se pueden contar? Hombre, pues lo distinto en el, lo primero, la calefacción. Que hubiera aire acondicionado y calefacción en el estudio. En el de Jean-Pierre había un pequeño calefactor, pero vale. Y además, una de las anécdotas esas era que cuando, por ejemplo, yo estaba grabando el bajo, el capi de nuestro guitarra Juan cogió el termostato y lo empezó a subir a temperaturas ya casi como de ola de calor. Y estaba yo grabando y al final de los me encanta la ropa, estoy riéndose porque no sabían de qué iba el asunto y tal. Eso como anécdota así, bueno, graciosa, o mira, que había que haberme visto en esa situación sudando a mares y por ahí. Estás casi como yo ahora, aquí en los estudios de Radio Enlace. Pues igual. Y por otra parte, la verdad que lo principal que hemos notado ha sido que a la hora de entrar al estudio, esta vez las canciones las llevábamos muy, muy, muy, muy, muy, muy machacadas. Otras veces, en otros discos, grabábamos las canciones. Cuando las sacábamos del local, hacíamos un grabado para ver cómo era, y hasta que no llegabas al estudio no empezabas a modelar la canción. Y esta vez ha sido todo lo contrario. Ya desde ensayos y por ahí, que sabíamos cómo queríamos llevar las canciones, y todo bien trabajado. En eso lo hemos notado mucho, porque de cara al estudio ha sido todo mucho más fácil. Eso se ha notado muchísimo. Genial. Oye, Alfonso, y además para este nuevo disco contáis un poco con el respaldo de Carcajada Records. No sé cómo ha surgido esa relación con la gente de que hay por atrás, de Daniel Sánchez principalmente, y Insolencia, y todo el mundo que rodea Carcajada Records. Pues mira, nos conocíamos de haber tenido varios conciertos con Insolencia y con Daniel, Isabel, Miguel, Dani y todos los de Insolencia, vamos. Y cuando íbamos a sacar este disco, pues queríamos mirar a ver de cómo lo podíamos hacer, si lo autoproducíamos haciendo crowdfunding nosotros o... Y la verdad que fue aquello que se nos iluminó al aparecer Dani, ¡oh!, se abrieron las nubes y le iluminó el rayo de sol, y como teníamos confianza y amistad, vamos, ellos habían colaborado con nosotros y por ahí, pues surgió esta relación, que hasta ahora muy contentos. Oye, hasta ahora las letras, o bueno, en este disco parece que las letras un poco, pues como siempre las ha capitaneado Capi, valga un poco la redundancia, y imagino que siguiendo la línea reivindicativa, ¿no?, que solís tener contra la despoblación, contra injusticias sociales. No sé si quieres algo reseñar, algo que te parezca a ti un poco distinto con respecto a otros discos en cuanto a letras. Pues que tiene alguna canción más profunda, más de doble sentido. Por ejemplo, con el tema de Tu Resurrección es así con doble sentido, que habla del maltrato a la mujer, que es un tema que desgraciadamente hoy en día hay gente que quiere coartar esos derechos que tiene la mujer. Y otro tema, el tema con el que has introducido el disco, hoy he introducido el disco, la entrevista, perdón, el de Nadie Recordará Mi Nombre, que a mí personalmente también es mi preferido, porque otro tema que a raíz de la reciente y triste imagen del niño con su padre cruzando el río Bravo en América, pues han muerto fallecidos, que es al fin y al cabo no es el océano el cual el protagonista de la canción mira las estrellas, sino que es un río, pero es la infamia de una frontera, de en un mundo donde por nacer en un sitio o en otro tienes unos derechos o que haya una barrera ya no física sino psicológica, que tú no puedes venir aquí porque es diferente, si somos, existe una tierra y encima entre todos nos la estamos cargando, es que es como lo que hablamos hace unos días, las letras que tenía Barón Rojo hace 35, 36 años, las oyes hoy en día y es más de lo mismo, y es que el ser humano no cambia, a ver cuándo nos da por concienciarnos y cambiar a mejor, no a peor, como parece que vamos llevando el ritmo. Eso es, eso es. Oye, Alfoni, en cuanto a colaboraciones en este nuevo trabajo, cuéntanos quiénes os han echado un cable. Pues este disco ha colaborado Adrián y Nacho de un grupo de Borja que se llaman Coacción, que son muy cañeros y son también colegas, y después, antes nombramos a Dani de Carcajada Records, pues la compañera cantante en Insolencia, que era Isabel Marco, que ya colaboró también en el Made in Teruel con el tema La Cuerda, y es que la verdad que es una delicia escuchar a Isabel cantar, porque canta y se compagina con la voz de Jorge maravillosamente bien. Eso es. Y bueno, luego como single habéis adelantado o seleccionado pues el tema que da un poco título al disco, con todo el sentido del mundo, La Muerte Está Echada. Tenéis un videoclip que además, como dato curioso, se ha grabado en las ruinas de la extinta Santolea. Cuéntanos un poco, que para los que desconocemos, qué es aquella villa o qué significa para vosotros. Pues la verdad que Santolea era como la culminación de lo que es La Muerte Está Echada. Santolea era un pueblo de 1000 habitantes de la provincia de Teruel, que en el año 56, creo recordar, si no me falla la memoria, que puede ser, desalojaron a todos los habitantes porque iban a construir un pantano e inundaban las tierras de cultivo del pueblo, vamos, de lo que vivía la gente. Entonces, como dice la canción, por amor al arte, de hambre morirás. Si no tienes donde cultivar, un pueblo está muerto. Y ya no solo eso, es que los echaron de sus casas, las dinamitaron, y claro, se ven ahí las ruinas de donde está grabado el videoclip. Es la ruina que dejaron del... Es un poco como reivindicar que no hay que... Hay que resistir contra viento y marea, como por ejemplo un pueblito de la provincia de Zaragoza, lo que pasa es que está pegado a Huesca, que se llama Artieda, que es famoso aquí porque le quiere pasar lo mismo que en el año 56 pasó con Santolea, en Artieda, que es un pueblo pequeñico, muy pequeño, y como quieren inundar un pantano de que se llama Yesa, que encima hay un montón de problemas y un montón de sobrecostes, y inundarían las tierras de cultivo, y los vecinos del pueblo siguen luchando por quedarse en el pueblo, por salvar sus tierras, y básicamente su forma de vida, que no por el disfrute de cuatro que se vayan a poner en kayak o con un barco, tengas que otros sacarlos de sus casas a la fuerza, eso no. Uh-huh. Y es un poco reivindicar eso, que por amor al arte, pues de hambre morirás, la muerte está echada, el arte en este país es lo que es clavar banderillas y clavar pinchitos, animales vivos, y tristemente la cultura está relegada, la verdadera cultura, que es teatro, que es cine, que es música, que son artes escénicas en general, eso está relegado como mal visto. Si no eres un producto de más media y de consumo global, eres un problema, como digamos, y por eso es hacer el videoclip ahí. Bien, bien, oye, pues buena elección y todo muy muy hilado, que lo tenéis bien, bien pensadito. El disco salía el 3 de junio, hicisteis la presentación el pasado sábado, 22 de junio, en el de Tapeo Rock, un poco evento donde colaboró y participó Asalto Mata Radio Rock, donde pues se podía escuchar el disco, hicisteis firma y fotos con todos los asistentes que lo requirieran, y luego hubo un acústico por ahí. No sé, cómo, cuéntanos así un breve resumen de cómo fue la puesta en escena o el arranque de este La Muerte Está Echada. Pues sí, como has dicho, éramos los tres jabalíes de acero, el cantante Capi, el guitarra Oriol y yo, Y luego estaba el pequeño Ternasco Santi y también estaba el armero, Armando Caña, escuchamos el disco, comentamos las canciones y luego Capi con el Churi se marcaron unos temillas ahí en acústico de temas del nuevo disco, temas de acero y temas conocidos de del rock a nivel estatal y algún temilla también internacional. Pero bien, una fiestilla, pues, para ir calentando de cara al 5 de julio, el sábado, el viernes que viene, creo que es 5, ahora no lo sé seguro. Sí, arrancamos la gira ahí en Teruel Capital, en Las Vaquillas, en la Peña Lancerrona. Me parece que tocamos a las 2 de la mañana, gratis para todo el mundo. Os invitamos a venir a Las Vaquillas, que descubréis lo que son unas fiestas de puta madre. Y esto, que este verano giramos por muchos sitios, básicamente Aragón. Salimos de nuestras fronteras este año para ir a Extremadura, a Grimaldo, al Grimal Rock, y nos seguimos el 31 de agosto. Y eso, y empezamos la locura de gira. Bien, bien. Oye, recuérdanos un poco vuestras redes sociales y demás, para quien quiera bichear las localidades donde vais a estar, porque vais a estar en Castellón, en Tarragona, en, bueno, como dices, en prácticamente todo Aragón, bajáis a Cáceres, pero un poco para que la gente pueda ver las fechas que tenéis confirmadas, escuchar vuestros temas y demás, un poco redes sociales y pues, y demás. Pues a través de Facebook, Instagram, y los vídeos los pueden ver en Facebook, en YouTube. Y después, si quieren escuchar todos nuestros discos, pues en plataformas rollo Spotify, Google Music, hasta Napster, que cuando me dijeron que estábamos en Napster, me quedé alucinando y digo, pero eso no lo habían cerrado. Pues no, sigue habiendo Napster. Y pues eso, que nos busquen los acero con Z. Los Napster, no, lo mismo los millennials no saben ni de lo que estamos hablando. Pues igual, a lo mejor no. Historia Napster Metallica y descubrís de lo que estamos hablando. Bueno, Alfón, pues por mi parte la muerte está echada. Yo poco más tengo que añadir. No sé si quieres comentar algo que se nos haya escapado, y si no, pues oye, agradecer estos minutillos contigo, que siempre nos echamos unas risas. Nada, solo agradecerte a ti por tu llamada, y yo creo que ya he hablado bastante. Pues ya has dicho. Sí. Uy. Te perdemos ahí un poquillo. No, estoy aquí, estoy aquí. No me he levantado del sofá todavía. Perfecto. Pues nada, Alfón, lo dicho, que creo que lo mejor es que hablen las canciones por vosotros, y qué mejor que la que da nombre al disco, La muerte está echada. Tras el muro de hormigón, Pues la muerte está echada y, como decíamos, tenemos ya a Rafalillo de la tribu Ternasca desde Priego de Córdoba, que nos va a presentar una banda emergente, una banda que conocemos muy bien en la fauna. Rafalillo, Rafa, buenas tardes. Muy buenas, ¿qué pasa? ¿Cómo estamos? Te pillamos por lo menos a 80 grados a la sombra, ¿no? Porque si estás ahí en Córdoba y... Casi, pero la verdad que de momento por ahí por Zaragoza y esa parte me parece que va la cosa, que va la cosa que enciende, vamos. Sí, sí, está aquello que está más caliente el palo un churrero, como, sí, ya ves, ya como se suele decir. Por aquí sobre 37. Bueno, oye, pues para ser vosotros y estas épocas, estaréis con Rebequilla y todo. Ya ves. Bueno, me contabas que estabas echando unos cacharros, sí, para amenizar aquí la tarde, escuchando la fauna. Cubatica, sí. ¿Y qué banda nos quieres presentar para ganarte, pues mira, ese yo regalito? Conocí a la banda Doxa, y me gusta mucho un estilo así a toda esta gente, Marea, Extremoduro, un estilo así muy, mi estilo más o menos de música que me gusta sin del rock, aunque no ya estoy conociendo a raíz de conocer la tribu Ternasca y esto, pues estoy conociendo muchos grupos y me mola. Guay. Pues oye, te recomendamos que sí sigas a la fauna, porque nosotros también somos, sí, muy de todo ese jaleo. O sea, sí, que algún grupo esperemos enseñarte por ahí. ¿Qué canción querías, sí, escuchar de los Doxa? Pues mira, pues nada, que es un tema que lo grabé en directo allí en Vilches, cuando los conocí, y a raíz de ahí seguí ya el grupo, y ahora lo han remasterizado, le han hecho unos arreglos y una historia, y a raíz de eso también he ganado en un concurso que ellos hicieron, porque yo dije que era ese tema el que estaban arreglando, uh-huh, y he ganado el disco, el tercer disco de estudio que van a hacer. Oye, pues mira, qué buena relación tienes entonces con los Doxa y con Chema Benítez. Sí, con Chema, Carlito y... Sí, sí, sí. Bueno, pues vamos a escuchar este Aunque Fue Nada, de los Doxa, pues y lo único, no me cuelgues, que te tomo los datos, sí, y te mandamos el regalito. De acuerdo, muchas gracias. Venga, un abrazo, Rafa. Un abrazo. Partirá el ramaje, o tal vez Pues aunque fue nada, ese es el tema de los Doxa, que nos sirve un poco de presentación para hablar con nuestro compadre Iñaki Bermejo, guitarrista de La Sombra del Vaso, que nos atiende desde Carabanchel Alto, donde estarán esta tarde, esta noche, mejor dicho, actuando en las fiestas del barrio. Buenas tardes, Iñaki. Muy buenas, Dani. ¿Qué tal, tío? ¿Qué tal, joven? ¿Cómo andas? Pues mira, aquí estamos calentando, como quien dice. Aunque con el calor que hace tampoco te creas que es muy necesario calentar, pero aún así, pues oye, estamos en ello. Bien, bien. Bueno, como sabes, desde La Fauna siempre hacemos un marcaje férreo a la Gallón Rock y ese festival que preparáis desde la Asociación Cultural y Musical de Caspueñas con tanto cariño. Y bueno, pues si te parece, vamos a ir un poco por partes. ¿Dónde está Caspueñas y cómo podemos llegar hasta ese maravilloso pueblo? Perfecto, pues nada, suscribir tus palabras, lo primero. Verdad que este ya es el quinto año que lo hacemos y yo creo que el quinto año que tiene presencia en tu programa. O sea que lo primero, pues ya sabes, todo el agradecimiento del mundo para La Fauna. Y en cuanto a la pregunta que me has hecho, pues para llegar a Caspueñas es muy fácil. Vamos, la mayoría de oyentes seguro que lo están escuchando ahora, son de Madrid. Y nada más que hay que coger la carretera Barcelona, a dos, hasta el kilómetro 73. Hay un pueblo que se llama Torija, con un castillo, y luego son 10 kilometrillos de desvío y estás en Caspueñas, provincia de Guadalajara. La carretera y el paisaje hasta llegar al pueblo es una maravilla. Sí, verdad, es una maravilla, vamos, ahí por toda la meseta, vamos, un paisaje que no te lo puedes perder. Sí, es verdad que cuando ya estás llegando al pueblo, pasas una curva y ya que te metes en un valle y ahí cambia el paisaje un poco, para bien, gracias a Dios. Y nada, pues la verdad es que es un entorno muy guay para hacer un festival de estas características. El pueblo, ya digo, es un pueblo muy pequeñito, pero muy acogedor, la gente pues acoge con muy buena amabilidad a toda la peña que viene de fuera al festival y oye, invito a todo el mundo a que venga. Además es entrada gratuita, o sea, no hay excusa, no, lo ponemos todo muy fácil. Zona de acampada libre también y nada, pues eso. Oye, sería un poco la ubicación del festival y... Eso es. Iñaki, antes de pasar un poco con las actuaciones y demás, hemos comentado en la cabecera que la Gallón Rock es un festival que tiene además un fin solidario. Cuéntanos un poco este año cómo queréis colaborar y con quién. Sí, pues a ver, todo, bueno, sobre todo el año pasado, pues hemos intentado, pues dentro de nuestras pocas armas, digamos, pues intentar colaborar con alguna actividad solidaria. Entonces, bueno, este año vamos a colaborar con la Asociación ACEN de Guadalajara, que principalmente lo que vamos a hacer es una recogida de alimentos no perecederos para personas desfavorecidas y que necesitan una ayuda. Que bueno, pues pequeña que sea la ayuda que podamos brindar, pues invitamos a todo el mundo a que traiga algo de alimentos no perecederos y cualquier mínima aportación, vamos, es muy bien recibida. Eso es genial. Y bueno, un poco también el Agallón siempre es un oasis para esas nuevas bandas y esas bandas de mujeres que para acceder a festivales o a distintas salas pues siempre tienen algún obstáculo y parece que en el Agallón es casi como un requisito, ¿no?, para poder participar en el festival. Sí, bueno, o sea, siempre, pues oye, intentamos dar cabida un poco a bandas de diferentes estilos, que haya un poco de diversidad de género, que bandas también de la zona de Guadalajara, que a lo mejor es una zona, está ahí a la sombra de Madrid, ¿no?, y es una zona un poco olvidada, como quien dice, y oye, pues hay muchas bandas de la zona de Guadalajara que tienen muy buena... una gran calidad musical, digamos, pues, escenarios como el de la Gallon Rock le viene al pelo, ¿no?, para enseñar al mundo un poco lo bien que lo hacen. Oye, pues ahora sí, cuéntanos un poco las actuaciones, que nos vamos a encontrar el próximo 6 de julio. Pues mira, como estoy aquí con Sergio y esto está siendo un monólogo mío, no hemos podido poner manos libres por problemas logísticos. También quiero darle, ¿no?, turno de palabra a él y nada, os le voy a pasar. Sergio, para toda la peña de La Fauna. Sergio. Buenas tardes, chicos, ¿qué tal? Sergio, Dani, bajista de la banda. Buenas tardes, noches ya. Buenas tardes, noches, tío, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien, ¿y tú? Pues mira, aquí que estamos de prebolo, ya hemos terminado de probar, estamos calentando, que además también tocamos en el festi, volvemos después de casi un año sin tocar, tío, y pues con los nervios un poquito otra vez de la vuelta al cole, como quien dice, pero bien, la verdad que con ganas. Oye, actuáis en el Agallón vosotros como organizadores y como banda también, pero no queríais llegar casi vírgenes, ¿no? Y os vais a desvirgar esta noche. Sí, tío, la verdad que nos surgió la oportunidad de poder probar sobre todo los temas nuevos que estamos grabando, vamos, estamos terminando ya de masterizar y de mezclar, ya esperamos a final de mes, primera semana de julio, antes del Agallón, que estén los temas, y nos surgió la oportunidad de tocar tanto hoy como este sábado, nos apetecía, y además son gente, tanto la gente del sábado como los dirigentes, que nos confiaron en nosotros también de hace tiempo, y nos apetecía, la verdad. Guay, guay. Bueno, luego hablamos un poquito de la banda. Te hago la misma pregunta que a Iñaki. ¿Qué nos vamos a encontrar de actuaciones el próximo 6 de julio? Pues mira, la verdad que puedo decir que es el año más... donde más sensibilidades serán recogidas, la verdad. Porque viniendo ya con la inercia del año pasado, con respecto a intentar ampliar el horario, digamos, no hacia hacerse tarde por la noche, sino a alargarlo por la mañana... seguimos con la actuación a la hora del vermú, el festival empezará a la 1:30 y sobre todo esto lo hacemos con la intención de que la mayor cantidad de gente posible venga, ya sean familias con niños, gente mayor, gente joven que se quiera acercar al pueblo a la hora del vermú y empezar la fiesta desde bien pronto. Y bueno, centrándome en la pregunta que me hacías, que me estoy desvariando un poco a tema organizativo, como te decía, hay muchas ideas recogidas este año y creo que las bandas lo reflejan claramente. Mira, te comento, empezamos a la hora del vermú a la 1:30 con una banda de bluegrass, King Falls, que han colaborado con muchísimas bandas, aparte ellos también tienen discos, han colaborado con Club del Río también, y son una banda que está sonando muy bien. Y luego a continuación tenemos una pinchada de música soul, música negra, con el DJ residente de La Huelga del Lavapiés. Eso digamos que es el concepto que tenemos para por la mañana, que ya verás que ves que no es música que pueda ser muy concreta para un tipo de gente, sino que cualquier tipo de persona le puede gustar. Uh-huh. Eso es. Luego retomamos por la tarde y no es la principal novedad, pero sí que es la novedad quizá más llamativa de este año, es que traemos un espectáculo musical infantil. Para todas las familias que quieran venir y que ya estén en el pueblo, traemos el formato infantil que hace Doctor Sapo. Yo sí me lo apunto. pues mira, si os queréis pasar este año, sí que no tenéis excusa para venir ya, a por eso, que este año sí que nos puedo dar largas con la niña. Que llevamos ya 5 años y este año yo creo que ya toca, efectivamente. Es que pasamos listo y ponemos negativo, como dice Iñaki. Oye, ¿a qué hora es eso? Y, pues mira, eso va a ser en torno a las 7. Vale. En torno a las 7, porque por la tarde, con todo el sol que está haciendo y todo el calor, entendemos que va a ser quizá un suplicio para toda la gente que esté allí el estar viendo el concierto, y queremos que la mejor hora. Genial. Luego te sigo contando, como bien te decía Iñaki, intentamos siempre ahondar en reflejar la música que se hace en la zona, en las bandas que hay allí, en efectivamente darles un sitio donde poder mostrar todo su arte y todo el talento que tiene. En este caso hemos contactado con una banda de ska de allí que se llama Ractones, llevan un montón de años tocando allí en Guadalajara y la verdad que es un espectáculo digno de ver. También contamos con bandas que han venido otros años y por aclamación popular las tenemos que traer, ya no solo por nuestro gusto musical, sino porque la gente, como te digo, nos la piden, que es Alpargata, y hace poco que han sacado su segundo disco, Locos contra Gilipollas, y la verdad que tuvimos el placer de ver su presentación en Yugoslava, y es un espectáculo que de verdad que se lo recomiendo a cualquiera que pueda verlo, son unos músicos espectaculares. Uh-huh. También tenemos la gran suerte este año de contar con un nuevo proyecto de cantante de la pulquería, vino Huracán Romántica con su disco Mierda Nueva. La verdad nos hace mucha ilusión porque allí en Capoña los fans de la pulquería somos legión y nos apetece mucho, el disco mola un montón y es un rollo genial. Y probablemente, todavía no hemos sacado los horarios, pero probablemente cerremos nosotros, está todavía ahí un poco en el aire que tenemos que cerrar alguna cosilla, pero probablemente cerremos nosotros La Sombra del Vaso, que somos de la zona, jugamos en casa y bueno, queremos que a la gente le va a molar que chapemos nosotros el festival en todo lo alto. Eso, y que vosotros tenéis casa allí, jodíos. Efectivamente, que por mucho que nos chucemos, la verdad nos vamos andando. Muy bien, oye, pues tiene muy muy buena pinta, como cada año. Y nos queda muy poquito, Sergio, un par de minutillos. Por último, página de la asociación o de la Gallón, donde podamos estar un poco al día, enterarnos del cartel, que os lo habéis currado un montón, y de otras actividades que hagáis. Pues mira, te cuento, el festival efectivamente se enmarca dentro de la Asociación Cultural y Musical Caspoñas, que es Caspoñas es el pueblo de mesa del festival donde hacemos actividades. Estamos tanto en Facebook como en Instagram. Eso en cuanto a la asociación. Y el festival también tiene su propia página de Facebook, su evento para la Gallón, evidentemente, en el que estamos colgando no solo en el muro, sino también en el evento. Próximamente publicaremos horarios, precios, mapa para llegar. Publicado videoclips de todos los grupos que vienen. Se me ha olvidado comentar, perdona, que para finalizar el festival vienen dos DJs, DJ Rorro y DJ Sandra, que son también, Rorro es parte de la Sombra del Vaso, con una sesión de dub y de ska, que también es súper chula. Y bueno, como retomando, tema de redes, estamos en Instagram, estamos en Facebook, a Gallón Rock y también a CMC. Venga, pues ahora la primicia la doy yo, que no nos queda tiempo. ¿Cómo lleváis el nuevo disco, que parece que ya está ahí en marcha? Pues ya está decorado, la están peinando, como quien dice. La verdad que yo creo que para la primera de julio, como muy tarde, esperemos que esté el disco. Son 5 temas, eso ya lo puedo adelantar. No es un disco al uso, es no es un EP, un LP, ¿no? Normal, si digamos que es una primera parte de lo que nos gustaría hacer. Un EP es lo que estamos haciendo, efectivamente, no es un LP. Y nada, ya os digo, dentro de poquito lo vais a poder escuchar. Estamos muy contentos, muy satisfechos con el trabajo, muy contentos con California Studios, que quien estudio hemos estado trabajando con Víctor, estamos encantados. Creemos que es una evolución tanto musical como personal y que se va a ver reflejada en el disco. Y Sergio, ahora ya doy yo la noticia guapa, es que para después del verano os pasáis por la Fauna a presentarlo. Cuando quieras, ya lo sabes. Y nosotros sabemos que tenemos las puertas abiertas de tu casa y nosotros siempre estamos dispuestos a pasarlas. Eso es. Pues nada, un placer, que lo paséis guay esta tarde-noche, ya más noche, y nos vamos con el sombrero, que me cortan las pelotillas. Un abrazo, tío. Nos vemos este año en La Gallón. Que te esperamos. Hasta la semana que viene. Bye, adiós, bye. Adiós, tío. Eres declarado culpable por un crimen tan atroz como el tiempo que se escapa en un infarto al corazón, como la cabecita gacha del niño que estropea este compás, como el primer beso de querer siempre otro más y más y más.